¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy traigo una serie de noticias, cortas noticias, para reflexionar sobre ellas, ya que tocaba hablar de política y cambiar un poco de tema. Lo primero de todo es que me llama la atención cómo nos manipulan con con noticias que no tienen ningún interés, pero que son pura farándula, son puro cotilleo. Cuando Zapatero hizo una reforma laboral, que fue gracioso, pues yo viví esa reforma laboral de Zapatero. Zapatero fue un presidente del Partido Socialista y actualmente Zapatero es uno de los grandes aliados de la dictadura de Caracas, la dictadura de los chavistas. Esto no es una calumnia, esto es un hecho. Zapatero es el principal defensor del régimen de los chavistas, asalariado y comprado por Maduro y toda su banda criminal, que son unos criminales acusados de narcotráfico por la DEA y cuyos principales mandos políticos están embargados y en listas de narcotráfico de los Estados Unidos. Bueno, pues cuando Zapatero hizo la reforma, una reforma laboral, pues fue el día que hicieron un juicio, creo que fue un juicio contra la, pues no me acuerdo con quién, contra la Isabel Pantoja o no sé qué, que la metieron en la cárcel y utilizaron la cobertura mediática de esta famosa, de esta cantante famosa, para que la noticia de la reforma laboral pues quedara eclipsada. Bueno, aquí no digo que se haya hecho, pero sí se está utilizando, y a los políticos les encantan las maniobras de distracción, sobre todo para tapar sus vergüenzas. Por ejemplo, hay una hija de una cantante que se llama Rocíito, que tiene un marido que es igual de irrelevante que ella. Es decir, estas son gente que no tienen oficio, beneficio, tienen dinero, han montado empresas, pero principalmente su fuente de ingresos son los platós de televisión, donde pierden la dignidad contando asuntos personales. Quizá incluso, bueno, quizá no, seguramente magnificando los asuntos personales para distracción de la gente más vulgar que hay. Esta Rocíito, que le llaman así, pues no hace mucho, pues salió un documental sobre su vida, que ya ves tú, la vida de esta mujer, que es hija de, no tiene mayor relevancia ni importancia, pues aprovechó para acusar de malos tratos a su marido o a su exmarido. Bueno, tormenta mediática, índices de audiencia, el pueblo contento con el pan y con el circo. Y aprovecha la ministra Irene Montero para decir que ella cree que es maltrato, que es inocente, y para meterse a juzgar. Bueno, por supuesto, esto es oportunismo puro y duro de gente que no ha hecho nada. Es decir, la Irene Montero está en un ministerio que se ha inflado con centenares de millones de euros, cuya actividad política es nula, igual que la de su pareja Pablo Iglesias, vicepresidente segundo o tercero del gobierno, que solo ha convocado una reunión política en todo el tiempo que lleva. Es decir, no ha hecho nada. Pero sí, les encantan las cámaras y les encanta, pues ahora, pues victimizar a la gente, ¿no? Yo creo a Rocíito, yo creo que sea, ella es una víctima y tal. Primero, me parece de una irresponsabilidad total que un alto cargo político se dedique a hacer juicios de ese tipo. Esos juicios los tiene que hacer un juez civil o penal o el que lleva esas causas. Porque todo lo demás es entretenimiento. Aparte, me parece que con los problemas que tenemos en nuestro país, que un político se dedique a esas cosas, pues dice mucho de ese político. Y cuando, mirad, me podéis acusar de lo que queráis, ¿eh? Y yo sé que mis podcasts políticos pues tienen las reacciones que tienen. Pero cuando hay un partido como Vox que se dedica a hablar de los problemas que a la gente le preocupan de verdad, y ya he dicho que mi apoyo a Vox es simplemente electoralista, es decir, yo me he leído todos los programas electorales, los he comentado en vídeo y en podcast, y he visto que el programa electoral de Vox es el programa electoral más sensato que hay. no es un programa radical, es un programa que mete el dedo en la llaga de muchos problemas que hay. ¿Mi apoyo a Vox es sectario y es ilimitado? No. En el momento que Vox pues empiece a meter la mano a robar o a incumplir sus promesas, pues para mí Vox dejará de recibir mi voto. Simplemente. Pero lo curioso de los políticos progres, y cuando digo progres me refiero a una izquierda que no es izquierda, simplemente es populismo, soluciones fáciles, discursos, promesas vacías. Cuando llega un político que habla de problemas que a la gente le preocupan, pues la única respuesta posible que tiene ese político es: eres un fascista ultraderechista. Cuando a un político habla de problemas reales, pues recibe la atención de la gente. Que, por cierto, esto es lo que le pasó a Podemos. Podemos llegó al poder con un discurso que tocaba los problemas de la gente. Precariedad, acceso a la vivienda, paro juvenil, cosas muy necesarias. Me parecía muy bien el discurso de Podemos. Luego, otra cosa es que hayan llegado al poder y hayan hecho poco más que nada. La nada. Por no hablar de las normas que se habían impuesto para ellos, que no las han cumplido. De esto ya se ha hablado, por activa y por pasiva, para decepción y fragmentación de Podemos. Entonces, a este tipo de políticos les resulta molesto y quieren quitarse de en medio a cualquiera que tenga un discurso que conecte con la gente. ¿Y cómo se lo van a cargar? Pues diciendo que cualquier cosa. Es decir, acusaciones exageradas. A mí me resulta muy curioso, también yo soy ya viejuner, que hay un programa que se llama La Isla de las Tentaciones. Yo leo la prensa online. Yo la verdad es que ya dejé de comprar periódicos hace tiempo, me he suscrito en el pasado, pero leo la prensa online. Y me resulta muy llamativo que prácticamente en toda la prensa online, en portada, tienen artículos y secciones dedicados a la Isla de las Tentaciones. Que no entiendo muy bien cómo funciona. Creo que meten a gente en una isla y ponen a prueba la fidelidad de ellos. Obviamente todo está orquestado, todo esto es... Pero tiene mucha audiencia. Esto es el chismorreo o la vecina del visillo 2.0. Entretenimiento de muy baja calidad para las masas. Pero la gente lo ve. Y yo estoy convencido que los políticos irresponsables, están encantados con que haya ese tipo de programas, porque así la gente no piensa en los problemas gravísimos que tenemos en España, como la destrucción de empresas, el cierre de los autónomos, la miseria de mucha gente, la cantidad de gente que tenemos desde la crisis anterior trabajando en el extranjero, sobre todo jóvenes muy preparados. Es decir, probablemente hemos perdido una generación de gente valiosísima para nuestro país y la hemos perdido y se están beneficiando de ella en otros países donde tienen oportunidades. Y esto lo digo yo, que tengo a la mitad de mis hermanos en el extranjero, trabajando en el extranjero, cobrando muchísimo dinero y les va muy bien, pero no están en su país. ¿Quién habla de ellos? Yo sé que Podemos habló de ellos. Con un discurso muy acertado. Ahora, ¿qué hacen? Esto es entretenimiento para evitar. Y tenemos que rebelarnos contra ese entretenimiento asqueroso y este entretenimiento narcotizante. Y tenemos que hablar a un nivel más allá del populismo. Porque si bien es cierto que hay partidos que hablan de los problemas que tenemos hoy en día, por ejemplo, problema de la vivienda. Y el problema de la ocupación de viviendas. ¿Cuál es la respuesta a este problema? Bueno, tenemos partidos políticos que apoyan la ocupación y en su programa electoral Podemos apoya, defiende y garantiza los derechos de los ocupas. Tenemos partidos como el PSOE que dicen que no es un problema. Tenemos partidos como el PP que con la boca chica dicen que es un problema, pero tampoco hacen gran cosa. Tenemos partidos que, ante el problema del aumento de precio de las viviendas, Y la pérdida de salarios y la bajada de salarios, pues lo que dicen es una solución totalmente facilona. No, vamos a garantizar por ley el precio límite de las viviendas. Ah, ok. Este es el típico comentario que para alguien que ve La Isla de las Tentaciones dice: ¡oy, mira, tenemos un partido que dice que va a regular el precio límite de las viviendas! Pero tenemos un partido que explica, y sí, y lo hay, ¿eh?, ¿qué ocurre si limitamos los precios de las viviendas? Esa es la única solución. Que todavía llegará alguno en los comentarios y dirá: pero en otros países lo han hecho. Sí, ¿y cómo les ha ido? Porque la solución no es esa solución fácil. Esta es la solución del político vago, que dice: pues voy a hacer una ley. La solución de un político que quiere dar soluciones reales es ponerse a trabajar y sentarse a negociar con constructoras y decirles: a ver, ¿qué necesitáis para construir viviendas a buen precio? Pues necesitamos suelo, necesitamos esto. Venga, pues tira y afloja. Pero eso es mucho trabajo. Eso no lo va a hacer Podemos ni lo va a hacer el PSOE. La solución del PSOE es dar ayudas, es decir, recaudar más impuestos, y luego de ese dinero que te quitan, una parte se lo queda el gobierno y otra parte te lo devuelven en forma de ayudas. Y en campaña electoral te dicen: nosotros hemos ayudado, pero no es nada, eso es corrupción institucional. Mientras tanto, en Madrid estamos en campaña electoral. ¿Y qué campaña electoral? Los ojos de toda España están mirando a Madrid. Tenemos a Pablo Iglesias, un hombre que como vicepresidente del gobierno se aburría, normal, no ha hecho nada, solo convocó una reunión, y ahora, a última hora, parece que quiere hacer algo, alguna cosita para presentarse como que ha hecho algún logro, pero es que no ha hecho nada, aparte de ver series, como lo dicen los sus antiguos compañeros de Más Madrid, aparte de ver series, no ha hecho gran cosa. Aparte de intentar dar ruedas de prensa para terminar siendo eclipsado por Pedro Sánchez, no ha hecho gran cosa. Y ahora se mete en el gobierno de Madrid para echar a la ultraderecha. Madre mía, se ve que tenemos en España, en Madrid tenemos un problema con los neonazis que están haciendo desfiles por la Gran Vía y haciendo el paso de Oca. Uy, qué peligro tenemos la ultraderecha. Y se mete en campaña. El problema es que no lo quieren ni los suyos. Y el problema es que ha quedado fatal ante las feministas. Porque la responsable de Más Madrid, una mujer que, por cierto, es doctora, es médica y que trabaja, es decir, una persona que es de izquierdas y que para mí tiene todo mi respeto. ¿Por qué? Porque no es una política profesional, número uno. Número dos, porque lleva tiempo haciendo política en Madrid y conoce los problemas de los madrileños, mientras que Pablo Iglesias es un oportunista. Y para mí tiene un tercer punto que es un gran logro. Es que le ha cantado las 40 a Pablo Iglesias y le ha dicho que es un machito alfa, que es esas actitudes machistas de quítate tú que ya llego yo y te soluciono los problemas, joven mujer, pues con ella no valen. Pues para mí ya ha ganado muchos puntos. No, sinceramente, creo que me parece mucho mejor alternativa si alguien vota a la izquierda, pues esta gente que tendrán sus cosas y las tienen, ¿eh? Y las tienen. Con la ocupación y con la subida de impuestos. Hay otra cosa que les molesta mucho a los que hacen campaña. Y es las meteduras de pata recientes. El Partido Socialista ha presentado a un señor que es un tal Ángel Gabilondo. Un tipo serio, un tipo con poco carisma, que obviamente es un títere de la Moncloa, es un mandado de Pedro Sánchez. Y este señor, Ángel Gabilondo, ha dicho que él rechaza pactar con Pablo Iglesias si gana las elecciones. Pero bueno, en realidad lo ha dicho es que rechaza pactar con este Pablo Iglesias, con lo cual se ha abierto una posibilidad. Aquí los periodistas y los analistas políticos han interpretado de muchas maneras esto, pero para mí esto básicamente es una especie de puerta de salida. Nosotros, si ganamos las elecciones, dice Ángel Gabilondo, no vamos a pactar con este Pablo Iglesias. Cuando él dice este, quiere decir el Pablo Iglesias de ahora, pero el Pablo Iglesias de antes, que era fantástico, fabuloso. Es decir, el Partido Socialista dice dos cosas, y las dos cosas contrarias. Pedro Sánchez lo hace vicepresidente del gobierno, pero Ángel Gabilondo dice que si entra en el gobierno no quiere a Pablo Iglesias. Es decir, hace lo mismo que decía Pedro Sánchez. Pedro Sánchez dice que no iba a dijo que no iba a pactar con populistas. Y el mismo día que fue investido, al día siguiente, firmó un acuerdo con Unidas Podemos. Es decir, la palabra de Pedro Sánchez vale nada. O sea, probablemente en toda la historia de la política española, el tipo menos creíble, y eso es mucho decir, sea Pedro Sánchez. Pedro Sánchez va a pasar a la historia como el tipo menos creíble. Porque ha dicho una cosa y la contraria. Y por cierto, hay políticos del PP y del PSOE que lo han hecho y lo hacen. Pero ninguno con tantísimo descaro. ¿Por qué tenemos que creer a Ángel Gabilondo cuando dice que no va a pactar con este Pablo Iglesias? Cuando este Pablo Iglesias acaba de dejar hace dos minutos la vicepresidencia del gobierno. Y el jefe de Ángel Gabilondo lo había metido en el gobierno. Es una vergüenza. Es la ausencia de credibilidad. La Comunidad de Madrid tiene impuestos más bajos que otras comunidades. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Mirad, yo no soy fan del PP. Pero cuando hay que reconocer algo, hay que reconocer algo. A los políticos les encanta subir los impuestos. Porque así parecen que son generosos, pero son generosos con dinero ajeno, no con el suyo. Cuando un político baja los impuestos, ¿sabéis qué pasa? Que puede robar menos, porque no puede meterle las manos a ese dinero. Cuando un político dice, no, no, el dinero te lo quedas tú. Y si quieres ayuda, la mejor ayuda que te puedo dar es bajarte los impuestos. Para que abras negocios, para que contrates gente o para que cambies de coche. Pero queda mejor para el político subirte los impuestos y decir, hemos aumentado el presupuesto de no sé qué y las ayudas, como si el político nos diera dinero. La Comunidad de Madrid tiene menos impuestos que otras comunidades. ¿Y cómo lo llaman? Paraíso fiscal. No, hijo, no, paraíso fiscal no. Los políticos tienen menos dinero para robar porque hay menos impuestos. Y si hay menos impuestos, pueden robar menos. Entonces, ¿qué se inventan? Pues se inventan todo tipo de mentiras. Que la Comunidad de Madrid está compitiendo deslealmente, que la Comunidad de Madrid está siendo insolidaria. No, no, hijo, no. Los políticos de la Comunidad de Madrid que les gustaría subir los impuestos es porque quieren meter las manos en nuestro dinero. Ahora, ¿qué pasa? Que a la gente de Madrid les gusta tener impuestos bajos y que el dinero que haya lo gestionen bien. Y no estoy diciendo que el Partido Popular en Madrid esté gestionando bien la sanidad ni otras cosas, pero eso en concreto lo está haciendo bien. ¿Y qué hacen ante eso los políticos que se presentan? Bueno, Gabilondo, que sigue la pauta que le da su jefe, Pedro Sánchez, ahora dice que no va a tocar la fiscalidad, pero es que hace dos meses firmó un sablazo, una subida de impuestos de 1.300 millones de euros si llegaba al poder. Por supuesto, el descaro de los políticos de izquierda como Pablo Iglesias y Más Madrid, pues es subir y subir impuestos. Pero subir, y no solo subir, crear nuevos impuestos. Y esto es escandaloso. Ahora, si llega un partido diciendo que lo que van a hacer es precisamente bajar los impuestos porque esto es asfixiante, es decir, lo de los impuestos es una locura. Lo que pasa es que nos han ido subiendo la temperatura del agua hasta llegar a un punto en el que nos hemos acostumbrado. Pero resulta que yo me compré un coche, yo tengo un Dacia, que estoy muy contento con él, ya sabéis que yo soy... Siempre hablo de mi Dacia y en los vídeos lo sacáis. Yo cuando me compré mi coche, yo pagué buenos impuestos por mi coche. Pero yo, por tener el coche, yo tengo que pagar una serie de impuestos. Impuestos de circulación. Cuando yo me compré mi apartamento, donde yo vivo, yo pagué impuestos. Pero es que yo cada año pago un buen dinero por tener un apartamento. Es decir, yo pago impuestos. Bueno, yo no. todos pagamos impuestos sobre impuestos. Cuando yo cobro mi nómina, mi empresa paga una barbaridad de impuestos por mí. Y luego a mí me vuelven a quitar impuestos. Cuando yo me compro un caramelo, vuelvo a pagar impuestos. Impuestos que me han quitado de mi nómina, que me han quitado por tener un piso, por tener un coche, y me quitan impuestos por comprar. Y luego tienes que hacer la declaración de la renta porque a lo mejor te toca pagar más. A la izquierda eso le encanta. A la izquierda eso le encanta. Ojo, yo no digo que no haya que pagar impuestos. Hay que pagar impuestos, claro que sí. El problema es que cada vez que pagamos impuestos, de pronto lees una noticia ahí chiquitilla que dice que los políticos se han subido el sueldo. Cuando a nadie le suben el sueldo. O a muy poca gente le suben el sueldo. Y luego lees la noticia de que han aumentado los asesores elegidos a dedo de Pedro Sánchez. Y que Pedro Sánchez se ha inventado nuevos ministerios y uno 500 millones de euros, otro no sé cuánto. No, hijo, no. Yo pago impuestos para que haya maestros, médicos, personal sanitario, carreteras, jueces, policías, bibliotecas públicas. Pero impuestos para que crezca el sector de la casta. No, no, no. Yo quiero un político que diga, te voy a bajar los impuestos y voy a gestionar mejor el dinero que ya te quitamos de los impuestos. Entonces llega Gabilondo, el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, y dice que no va a tocar, por lo menos durante 2 años, la fiscalidad. ¿Qué credibilidad tiene? ¿Cuál es la credibilidad de Gabilondo? Ninguna. Bueno, vamos a cambiar. Cambiamos de la política ya no nacional, sino política de la Comunidad de Madrid, y nos vamos a Estados Unidos. Esto es alucinante. Yo no sé si de esto hablan en los telediarios porque no veo los telediarios. En la Casa Blanca está el señor Joe Biden, un señor que es incapaz de dar un discurso o de concentrarse. Lo de Estados Unidos es muy llamativo. Es un señor que es, pues, un progre, es decir, le gusta dar un discurso buenista, pero sin soluciones reales. Estados Unidos tiene un gravísimo problema con la inmigración. Y Donald Trump utilizó políticas durísimas, draconianas, para contener la oleada de inmigrantes y además no solo lo solucionó con mano dura, sino que además lo solucionó negociando y apretando a México. Muy bien. En plena campaña electoral, Joe Biden dijo que Estados Unidos, pues, iba a combatir las políticas inhumanas de Donald Trump y que no iban a cerrarle la puerta a las personas que estuvieran huyendo y que buscasen refugio. Obviamente, este mensaje lo oyeron en toda Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Y empezaron a llegar inmigrantes sin número. ¿Qué ocurre ahora? Pues que en los centros de detención de inmigrantes hay una cantidad de menores colosal, porque la política Biden dice que, bueno, que los menores que se quedan no saben qué hacer con ellos, y ya ha salido pues una serie de fotos, que esto ha salido en CNN, en Fox y en todos lados, de la precariedad de los centros de detención de inmigrantes. Estoy leyendo números por todos lados y algunos hablan de una subida de un 28% en el número de inmigrantes que está llegando a Estados Unidos, pero en realidad es mucho más. Estoy siguiendo canales de información donde hablan de que en muchos centros de detención lo que están haciendo es que cuando llegan a un límite, pues como ha pasado en España con Canarias, pues al final sueltan a los inmigrantes ilegales. Es decir, cuando llega un momento donde tú no puedes meter en un sitio donde caben 2.000 personas, tú no puedes meter a 7.000. Pues ¿qué hacen? Abren la puerta y dejan que se vayan. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que Biden es un progre. Entonces, ¿qué ocurre? Biden, cuando ha visto las consecuencias de sus afirmaciones, de que ellos no iban a cerrar las puertas, y ha visto la que se ha liado, porque los estados que lindan con México están en un estado de alarma total, porque no saben qué hacer con este problema humanitario. Biden ha hecho un discursito diciendo, por favor, no vengan. Por favor. Por favor, americanos, que no habláis inglés, no vengáis. Como si le fueran a hacer caso. Por supuesto, la prensa, tú te metes en CNN, en inglés, y el discurso, está CNN, la gran enemiga de Donald Trump, ¿no? El discurso de CNN, ¿sabéis cuál es? Que esto es un problema de Trump. O sea, que esto Biden, el pobre... Esto se lo ha encontrado Biden, esto no se sabía. O sea, si ahora está viniendo más gente, es culpa de Trump. Esto es como decía Rajoy, ¿no? Con la herencia socialista. Esto es culpa de Trump. Ajá. Ok. ¿Y qué estás haciendo para solucionarlo? No saben qué hacer. No saben qué hacer. Yo no sé si es que este mundo se está polarizando en dos extremos. Está una política progre, buenista, que no da soluciones de ningún tipo, pero que quiere quedar bien porque defiende su imagen pública, ¿no? Entonces ellos quieren, no quieren presentarse en los platós de televisión con periodistas que son aún más progres y más radicales de izquierdas que ellos, diciendo, no, no, yo voy a solucionar el tema de las fronteras, voy a hacer deportaciones, y aquí solo van a entrar gente que necesitemos para los sectores que necesitamos. Amigo, eso no lo van a decir. Van a decir, somos conscientes del problema humanitario que hay, y por supuesto Estados Unidos no le va a dar la espalda a todas las personas que llevan, a los dreamers, a los que vienen con sueños y esperanzas. Un discurso vacío. Un discurso vacío porque Obama deportó más gente que Trump. Obama deportó el Premio Nobel de la Paz, que inició guerras, bombardeos selectivos, mató gente en Oriente Medio a punta de pala. El premio Nobel deportó más gente que Trump. Ahora llega un político, aunque sea un bocazas como Trump, que es un mal bicho, que es un tipo ruin, muy miserable, pero el tío dice lo que va a hacer. O sea, Donald Trump no es un tío que tenga mi simpatía, pero tiene una ventaja que no tienen los políticos convencionales. Es que dice lo que piensa. Y ya eso es un valor. Aunque sea un tipo tan, tan mala persona como Donald Trump. Dice lo que piensa y dice lo que va a hacer. Que sí es cierto que luego Donald Trump, a la hora de construir el muro, solo ha construido una tercera parte del muro. Obviamente no sabía la complicación que tenía construir un muro. Por no hablar de lo eficaz que era construir un muro. Pero los que no aportan soluciones son los que se llaman a sí mismos progresistas, que los hay en todos lados, también en Estados Unidos. Claro, yo entiendo que cuando los conspiracionistas hablan de que hay una izquierda globalista, dices tú, a ver, los delirios de los conspiracionistas, pues muchas veces son un auténtico disparate. Pero es que está pasando lo mismo en todos lados. Aquí quieren meter que los sindicatos tengan barra libre. Y el tema de violencia en las calles, fenomenal. En Estados Unidos, Black Lives Matter. Gente quemando contenedores, robando tiendas, saqueando, y la izquierda calladita. Y en España, independentistas, radicales de izquierda, que si Pablo Hasél venga a robar tiendas, a saquear tiendas de lujo, y la izquierda calladita y defendiéndolos. Dices tú, madre mía, hay un plan global. Bueno, yo creo lo mismo que decía Alan Moore, el guionista y dibujante de cómics. Dice, yo no creo que haya un plan global. Yo creo en el caos y yo creo que existe la maldad. Y en esta era de la información, donde básicamente lo que haces es venderte a ti mismo, se han juntado dos cosas que son una mezcla explosiva y que es la destrucción de la civilización tal como la conocemos. Se han juntado políticos que no tienen escrúpulos, que solo les interesa su imagen, y una gente que vota y que está dispuesta a que les engañen. Que no quieren soluciones difíciles, no quieren decir, mirad, si queréis que arreglemos la economía, vamos a tener que pasar unos años muy malos, tenemos que desembarazarnos de la deuda, las pensiones, olvidaos de ellas, o por lo menos olvidaos de vivir igual de bien que vuestros padres y abuelos cuando se jubilaron. Yo sé que trabajaron mucho, pero las pensiones que está cobrando la gente hoy en día no las vas a cobrar ni tú ni yo. Pero para arreglar todo esto tenemos que tomar estas decisiones, y son decisiones duras. La gente no va a votar a gente que le diga la verdad. El electorado ha sido infantilizado y ha sido destruido por medio de programas de formación y programas educativos en los que los políticos han metido las manos para adoctrinar a la gente, para quitar las humanidades y para engañarles. Y tener unos votantes tontos y enganchados a la Isla de las Tentaciones, pero que no les preocupan. A ver, me parece muy bien si tú ves la Isla de las Tentaciones, pero por lo menos interésate por los problemas que hay más allá. El problema es que hay mucha gente que ve la Isla de las Tentaciones y no les preocupa la política, ni la economía, ni nada. Y encima son gente que viven sin moral ninguna. Con esta combinación que tenemos de políticos y votantes cortoplacistas y encantados de que los mientan, vendrán otros y nos comerán por sopas. A lo mejor es lo que tiene que pasar. Una gran crisis, un gran terremoto social que nos permita construir desde cero. Sin embargo, yo tengo muy poca fe en las revoluciones. Porque de las revoluciones sale el nazismo, sale el estalinismo, de las revoluciones salen los jemeres rojos, sale la China comunista, de las revoluciones no siempre sale el progreso y el orden. De las revoluciones suelen salir los macho alfa políticos que han llegado al poder, pero que una vez que lo cogen van a colocar a sus amigos y van a cargarse a los que no les gusta. Así que esta es mi crónica política de hoy, amigos. Un saludo a todos. Por cierto, una cosa más. Voy a volver a subir al feed un podcast que subí hace años que se llama Joven, te están robando. Y lo voy a volver a publicar porque yo creo que en su momento hizo mucho bien a mucha gente. Y lo voy a volver a poner porque creo que ese podcast tiene más vigencia ahora que nunca. Pues un saludo a todos, amigos, y hasta pronto.